Vamos a los estudiantes ahora, porque ayer hicieron conferencia de prensa dos gremios estudiantiles del área de formación docente. El SIDFE, que es el Sindicato de Docentes de Formación, no es estudiantil en ese caso, el Sindicato Docente de Formación en Educación, el Sindicato de los Docentes, y el CEIPA, el Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas. Hicieron conferencia de prensa sobre la suspensión de la huelga y la continuidad del conflicto. Y estábamos viendo con esto, Ángeles, de que ya no les llegan casi a los medios no, información, ¿no? Comunicados, Claro. sino que tenés que mirar en las redes la información. Hoy hay Asamblea General de Gremios y Sindicatos de la Educación. Vemos en las redes de los gremios, hoy de tarde, a las 3 de la tarde, en el local del PIT-CNT. Asamblea General de como de todos los gremios y sindicatos, de acuerdo a lo que se está señalando. Pero vamos a escuchar lo que expusieron en esta conferencia de prensa. Habla primero Cecilia Klein, que es docente de formación en educación del SIDFE, Agustín Duarte, Yatsiri Aguleiro y Tamara Martínez. Así hablaron ayer en la conferencia de prensa. Saludar a docentes y estudiantes que nos encontramos hoy levantando la bandera de este conflicto, reivindicando que seguimos en conflicto y que estamos en contra de esta reforma impuesta sin participación real de estudiantes y docentes. Hoy, 21 de octubre, luego más de 2 meses de estar en conflicto, el 15 de octubre adquiría luz pública un conflicto entre estudiantes y docentes de estudiantes y docentes contra esta reforma. Y seguimos acá porque entendemos que esta reforma está muy lejos de lo que esperamos de la formación en educación. En el día de hoy nos encontramos ocupando, tanto estudiantes como docentes, para exigir a estas autoridades que atiendan los reclamos que estamos pidiendo. En el día de hoy, 21 de octubre, nos encontramos sin mallas, sin reglamento de pasaje de curso, en total incertidumbre que no podemos ni siquiera decirle a los futuros estudiantes de formación y educación qué carreras van a poder cursar. Y tampoco podemos decirle a los docentes qué asignaturas van a poder tomar el año que viene. Estamos en una situación total de inestabilidad, estamos en una situación total de precarización de nuestras condiciones laborales y estamos denunciando a estas autoridades porque se encuentran realizando unas acciones con total impunidad frente a esta educación formación educación en conflicto. Estamos también denunciando estas acciones que pretende llevar el Consejo de Formación y Educación a través del teletrabajo, que implican ir contra las medidas, contra las actitudes que están tomando los estudiantes y pretenden que a través de la virtualidad se solucionen cuestiones tan importantes como una reforma impuesta. Y queremos denunciar también la celeridad con que la dirección del IPA realizó ciertos protocolos. En vez de estar preocupada en resolver la cantidad de estudiantes por salones o la falta de salones, realizan de forma acelerada protocolos en contra de las acciones de estudiantes y docentes. Queremos también denunciar las becas que propone el Ministerio de Educación y Cultura de 150 millones de pesos que en vez de destinarlos a la formación y educación, buscan de alguna manera dividir a los estudiantes, pero también dejan afuera varias carreras de formación y educación, sin posibilidad de que los estudiantes, los futuros maestros técnicos, los educadores sociales, los maestros de primera infancia puedan acceder a estas becas. Estas becas que solo pretenden de alguna manera que en el futuro tengamos títulos de Cardón. Nosotros queremos una universidad de la educación real, autónoma, pública y cogobernada. Y queremos que este dinero vaya para los estudiantes de formación y educación, en las becas que nosotros necesitamos. Al día de hoy nuestros institutos están cayendo a pedazos. Tenemos SER que no encuentran con sus ómnibus justamente por problemas y sin ningún avance en ese sentido. Entonces exigimos que este monto sea para nuestros estudiantes, para la formación y educación. Y también queremos decir que esta reforma se encuentra totalmente sin el apoyo de estudiantes y docentes. Exigimos que se frene esta reforma ya. que tengamos realmente ámbitos de discusión entre los involucrados y que destinemos el 2023 para esta discusión y pensemos la formación de educación que queremos. Gracias. Como es de público conocimiento, la formación docente y la educación pública vienen llevando un conflicto hace meses. El 15 de agosto se llevó adelante el primer día de ocupación del IPA, como forma de profundizar este conflicto ante la ausencia de respuestas. Y esta medida se expandió a la formación docente de todo el país, declarándose en conflicto 27 de 32 centros, que también ocuparon y realizaron distintas movilizaciones. La actitud de las autoridades fue la misma que tuvieron en los meses anteriores a agosto, donde luego de varias mesas de negociación con el CFE y de la ocupación del propio Consejo, no se nos garantizó ni siquiera un arquitecto o técnicos para resolver los problemas edilicios tan básicos como la falta de enchufes, ventanas rotas que no cierran, fisuras en techos y paredes y revoque que cae. La extensión y agudización del conflicto responde a esta intransigencia de las autoridades. Al gobierno y a las autoridades no les importa el rechazo de los órganos técnicos de los docentes electos por los propios docentes, las ATD nacionales de cada subsistema. Contrariamente a la representatividad de estas, las autoridades de la educación son puestas a dedo por actores ajenos a la educación. Rechazamos también que se venda como apoyo a la reforma la participación en las mallas curriculares de estos docentes electos a dedo por el gobierno, porque esto no es representatividad. Esta lucha que estamos llevando contra la reforma planteada por el gobierno tiene una continuidad bien clara con las pasadas luchas en defensa de la educación pública. No respondemos a ningún interés político partidario. En 2015 fuimos a la huelga contra el anterior gobierno. En los 90 luchamos contra la reforma de Rama. Y así podríamos seguir recordando otras luchas por una educación popular y digna. Reafirmamos el carácter democrático de las medidas que tomamos, resueltas por asambleas abiertas a todo el estudiantado y horizontales. Reivindicamos este método de resolución en contraposición al autoritarismo que ha dado a luz a esta reforma. Como las autoridades no han conseguido verdaderos espacios de participación a los sectores de la educación, que son los que están en las aulas, ignorando sistemáticamente nuestra plataforma reivindicativa, seguiremos mostrando e informando nuestro rechazo a los siguientes puntos de la reforma planteada y al resto de las políticas educativas actuales. En primer lugar, la negación de darle una institucionalidad universitaria a la formación docente pública, reemplazándola por un título de cartón que no implica la existencia de una universidad ni de sus principios fundamentales, que son autonomía, cogobierno, integralidad y universalidad. Creemos que esta negativa se sustenta en el interés del sistema político de mantener a la formación en la educación como rehén de sus pretensiones políticas de control absoluto de la educación. Si sus planteos responden a los intereses de la mayoría del pueblo y no al de unos pocos, ¿por qué no abren las puertas a una participación real y democrática? En segundo lugar, el continuo proceso de privatización y mercantilización de la educación pública, que lejos de ser una consigna, se expresa por los siguientes hechos. Por la participación de universidades privadas en el Consejo Consultivo que estudiará la aprobación de los títulos universitarios, por el otorgamiento de becas a los estudiantes de universidades privadas que ya tienen sus propios sistemas de becas, cuando esos dineros públicos podrían dedicarse en su totalidad a la formación en educación pública. Y también por la apertura a que hoy en día las universidades compitan con la formación docente pública en la oferta de carreras, situación que hoy es una excepción. En último lugar, el carácter improvisado, desprolijo y acelerado de esta transformación educativa. Esta forma de aplicación de reformas ha generado problemas prácticos que las autoridades no han subsanado, como el hecho de que al día de hoy todavía no tengamos las mallas curriculares sobre la mesa, la pérdida inmediata de materias y de horas docentes, la ausencia de criterios pedagógicos claros y los problemas con las elecciones de horas que tendrán como resultado un número mayor a años anteriores de grupos vacantes. Cabe destacar que estos planteos no solamente vienen de la educación pública, ya que han sido también replicados incluso por instituciones privadas. Las luchas sociales siempre están asediadas por todo tipo de ataques, prejuicios y difamaciones, por lo cual queremos llamar al cuestionamiento de estos y preguntarnos. ¿Los estudiantes organizados somos barra bravas por impulsar medidas resueltas en ámbitos democráticos? Creemos que no, que las actitudes patoteras han nacido de aquellos personajes, senadores inclusive, que han difundido las caras de militantes estudiantiles en las redes impulsando ataques de odio. De la misma forma que Juan Gavito, en la ocupación del Codicen, nos mandó al psicólogo por pedir una mesa de negociación, teniendo bien claro que han rechazado los reclamos de los estudiantes de secundaria de la necesidad de equipos multidisciplinarios en los liceos, mientras han gastado cientos de miles de pesos en tapar los muros estudiantiles. ¿Es real el llamado al diálogo por parte de las autoridades cuando en las mesas de negociación todos nuestros planteos han sido ignorados? ¿Cuál es la verdadera negación al derecho al estudio y al trabajo? ¿Las medidas de lucha con planteos claros y legítimos o la reforma autoritaria que elimina miles de horas de trabajo y precariza nuestra formación y la de los estudiantes de secundaria? Nuestras medidas parten de la necesidad de que estos derechos sean respetados y remarcamos que las autoridades, con su intransigencia, no nos dejaron otro camino que el de las resoluciones tomadas, que a pesar de sus complejidades han sido en la historia las que han garantizado la obtención de derechos. Por todo lo anteriormente expuesto, reafirmamos la continuidad del conflicto, reivindicamos el camino recorrido y la necesidad de su profundización, hasta lograr frenar esta reforma nefasta e ir hacia un verdadero cambio en la educación, que cuente con nuestra participación real, es decir, el tránsito hacia una universidad de la educación para las y los de abajo. Que sepa el gobierno que entendemos inadmisible esta transformación educativa, impuesta y regresiva, y que se seguirá encontrando con la resistencia de la comunidad educativa organizada y de nuestras organizaciones hermanas, a las que saludamos por acompañarnos en la lucha. Buscaremos todos los medios para profundizar este conflicto, y confiamos en que lo lograremos. Para esto llamamos a la sociedad a informarse de primera mano y a tomar conciencia de lo que está sucediendo y de sus consecuencias a futuro para todos y todas. ¡Arriba los y las que luchan!